tenemos días de mierda. Ay, llegó tarde al laburo. No me digas que perdí la billetera. Pinchera hicimos, el pario. Ah, no, estoy muerto. Pero si te sirve de consuelo. No llego al baño. Ay, se me perdió el botija. A ver, ¿me ayudan, por favor? Se pinchó el forro, la con... Siempre hay alguien peor que vos. Siempre hay alguien peor que vos. Tenemos derecho a regocijarnos y embelezarnos. Bastante sufrimos. ¡Gnocchis! ¡No! Casi me pasa lo mismo. ¿Por qué juzgamos la fe? ¿Está mal emocionarme con el himno? ¿Van a desaparecer las cosas que llevan tiempo? ¿Los gnocchis están sobrevalorados? Entérate qué piensa un grupo de personas cuando se le pide que tomen partido sobre temas trascendentales. Lui è il gatto ed io la volpe, stiamo in società di noi. Y la los gnocchis y la filosofía, ¿no es cierto? Gnocchi es la vida, es todo. Hoy, 29 de mayo, estamos acá en nuestro no sé cuántos programas de Siempre hay alguien peor que vos. Tipo, es que ya el octavo no es mucho. No, me parece que pegaste y metiste gol. Digo. Pegaste la pelota y metiste gol, digamos. Amo. Bueno, gnocchis. La temática de hoy, que este día tan maravilloso, gnocchis. Que la verdad decidimos elegir este día y ponerle ñoquis porque es 29 nada más. La idea es que el ñoqui sea solamente una excusa para hablar de cualquier otra cosa que tenemos ganas de hablar. Así que bienvenides a todos a escucharnos a Siempre hay alguien peor que vos. Ñoquis. Y le vamos a contar más o menos que cómo surgieron todas estas preguntas del inicio. ¿Qué fue así? Ayer nos juntamos a hablar un montón de cosas y jugamos al juego de la búsqueda de Wikipedia. ¿Ustedes conocen el juego de la búsqueda de Wikipedia? Yo no lo conocía y me pareció increíble a nivel. Me agarré fisura, chiquilines. Me generó cosquillitas el Catán, juego de la Wikipedia. Catán, sacá del medio, Catán. No sé si para tanto, pero me encantó, me fascinó y lo haría ahora mismo si no fuera poco radial. Exactamente. Es muy poco radial, ese Alina, es el problema. Explícalo. Bueno, vamos a explicar. Dos personas tiran... una palabra, un concepto, a la cuenta 3, por ejemplo, 1, 2, 3, botella. Paloma. Entonces tienen que llegar desde botella a paloma solamente usando links de Wikipedia. Pasando de una página, empiezan en botella y solamente cliqueando links tienen que llegar a paloma. Se entiende por links, porque a mí me costó en un principio, aquellas palabras que están coloreadas de color azul, ¿tá? Ese es el link, digamos. Vos vas pasando de palabra azul a palabra azul hasta llegar a botella. Es decir, tenés que llegar a la página que Wikipedia te explica qué es una botella. Y lo bueno es después ir hacia atrás y ver qué camino siguió cada uno y qué asociaciones pudo ir haciendo para ver definitivamente cómo llegó a esa palabra final. Se ha pasado por Segunda Guerra Mundial, por la no sé qué bomba, hasta los cosos de la tabla química. Ayer hicimos de alcohol a... No, había que llegar alcohol en gel. Había que llegar alcohol en gel, pero desde... Ay, no me acuerdo. Bueno, pero fue fantástico. Jueguenlo, y no gané ninguna vez. Yo creo que gané... Las dos. Sí. Bueno, en fin. ¿Tu pregunta? Mi pregunta es, ¿por qué juzgamos la fe? Y todo esto, vamos a ir un poquito para atrás de cómo llegué al... Link a link. Link a link, que es, ¿por qué dejamos de creer en los actos psicomágicos para traer lo que necesitamos? Que se fue para atrás a la idea de los ñoquis, la plata bajo del plato, pedir lo que se necesita, ¿no? Como un acto de, bueno, pongo la plata abajo del plato. Porque quiero plata. Necesito plata porque es fin de mes, gente. Estuvimos buscando también por qué los 29 son de ñoquis. Hay unas teorías ahí. Pero básicamente todas radican en lo mismo. Momento de fin de mes, plata bajo del plato. No, igual a mí me pareció interesante, puedo resumirla en breves las cuentas. Que vos quieras, puedes resumir. Resulta que está allá en Italia, en la Italia, viste, estábamos allá lejos y de repente cayó un campesino en la casa de los ricos y en la casa de los ricos había gnocchi. Era un santo, San Peteco. Sí, Pantaleón. Bueno. Pantaleón, casi, estábamos ahí, estábamos con P. Bueno, y recayó San Pantaleón. En la casa de una gente que en verdad era pobre. Ah, nada que ver. Y le confundiste todo. Te faltó decir que eran alemanes, claro, o japoneses. Y los tipos y estaban en la Segunda Guerra Mundial. Nos olvidamos de todo lo que dijo Marty. Y ahora sí, vamos con la historia real. No, pero estuvo bien igual. Era un santo que... Llega a la casa de la gente pobre. Muy bien, llega a la janta de la gente pobre. Y de repente la gente pobre invita igual de toda forma. ¿En qué idioma estoy hablando yo? No sé, es como una cosa extraña, pero seguí porque bueno, sale bárbaro. Sigo acá. Bueno, entonces la gente pobre le invita a tomarse una copita de vino en particular, porque siempre hay que tomar vino. Y también le invita con un platico de... Gnocchi. Que fueron 7 gnocchis cada uno. École, eso es magnífico. Qué específico. Esperando la garrosa, 7 gnocchis. Qué miseria. Qué miseria. Se quedó a comer el santo. Pero el santo tenía, ojo. Era santo, tenía plata. Tenía plata. Seguro tenía plata, si era santo. Y él le puso abajo de los platos de todas estas personas pobres monedas. Y dijo que había sido Dios. No, dijo que había sido él, obviamente, es un santo. Está bien. Por eso se convirtió en santo. Claro, ahí está su primera historia. Y ahí la historia de por qué los 20... Ah, y era 29. Era 29 de diciembre. Escúchame, cerca de Navidad. Claro. Se sentía bondadoso. Porque llegó la luz a la vida de la gente. Sí, Papá Noel. Entonces. Bueno, entonces de ahí sale la leyenda, una de las leyendas de los ñoquis, y claramente, ¿por qué la tenemos acá? Porque estamos rodeadas de tanes, ¿no es verdad? O sea, mucha gente inmigrante de Italia, entonces la tradición de los 29 de los ñoquis está en Argentina, en Uruguay, en Paraguay y en Chile. Me pareció particular el dato de Chile, no sé por qué, pero me pareció. Yo qué sé, tengo muy poco conocimiento también. Es la serpiente de Sudamérica. Exactamente. Baja gracias. Por la cordillera. Lo relaciona más a los tallarines. Para mí tendría que haber sido tallarín sí. El nombre de Chile. Así que... Ay, no, ya iba más allá. En vez de Chile era tallarín. Propuesta de... ¿Y Uruguay de cómo se llamaría si fuera una pasta? Ferrería. Gnocchi. O monita con el centro abrido. Tortellini. Capelletti. Muy bien, bárbaro. Ali, sí. Contame una cosa. Entonces, ¿por qué la gente deja de tener fe? No fue la pregunta. La pregunta fue... Marti está en otro programa. Che, Mar, el pero espectador. Hoy ha sido un día muy de eso. Perdón. Estamos haciendo siempre hay alguien peor que vos. Nos falta uno. ¿Te copás? No. ¿Te querés venir para acá, para este lado? Hola. ¿Qué me estás queriendo decir? Hola, ahora sí. Estabas como en otro universo paralelo, pero siguiendo como una historia parecida, pero... Es como... Bruja, ¿vos me querés echar del grupo? Estás en el mismo programa, pero como en un sombrero, ponen. Era otro universo que casi se pisó la pava. Bien, bárbaro. O sea, acá la compa me está excluyendo del propio programa de radio que empezamos hace 2 meses. Digo, me parece que esto que sea al aire es un poco brusco. No. Era una versión interesante la que estabas... Bueno, igual sí me sumo, amigo. En turco. Trato bueno. Hecho. Bueno, yo me perdí en todo eso. En todo lo que estoy hablando, yo simplemente quería... me preguntaba, ¿por qué juzgamos la fe? La fe y las creencias, ¿no? Como que de un tiempo se asume y se cree, a mí me pasa específicamente, que yo soy una persona que cree mucho en básicamente todo lo que existe, pero... Tengo una pregunta. ¿A qué te referís con que crees en lo que existe? Desarrollame un poquito. No, la verdad es que creer en lo que existe es muy polémico. Pero... Porque, ¿qué existe? Pero a todo esto me pasa un poco de que yo tuve una educación, muchas gracias, cristiana, protestante, valdense, o sea, todo eso. Valdense es una ciudad de familia y es sol. Sí, eso. Ese es el himno de mi pueblo, chiquilines. Bueno, en fin. Bueno, la cuestión es que yo me crié creyendo en Dios, ¿no es verdad? En el Dios cristiano y en el Dios valdense también, que dicho sea de paso es un Dios particular, pero más allá de eso, una después con el tiempo va armando sus propios sistemas de creencias en el que yo sigo creyendo de alguna forma en una divinidad, pero no sé si una divinidad como divinidad per se, pero sí en una energía importante, creadora, y que yo creo en eso. Entonces, muchas veces, cuando la gente asume que yo soy completamente atea o agnóstica, como que no creo nada por, básicamente, a veces ser artista, punto, me pasa un poco que es tipo, ¿por qué asumimos que las personas no tienen creencias espirituales en ese sentido? Y al mismo tiempo, ¿por qué de alguna forma a veces yo me siento como que tengo que ocultar mi lado de creencia en algo superior por el simple hecho de que no da o es como... Poco cool, o me siento un poco juzgada en ese sentido de tener creencias, ¿no? De creer en algo. Y me pasa un poco que también siento que lo que Dios, la idea de Dios, por más que ahora a mí también me hace un poco de ruido el decirle Dios, lo que connota la idea de Dios para la gente que tuvo una educación quizás más católica o más diferente a la que tuve yo, que fue más como, por lo que tengo entendido, ¿no? Mi vivencia fue muy amorosa. Desde el lado del protestantismo y todo eso, como que también hay un lugar donde me es medio viajero. Como que entiendo que la gente lo ve con esos ojos, como el catolicismo, como también religión, de alguna forma... represión. Hegemónica. Y hegemónica, occidental, ¿no es verdad? Pero está, como que también es... Creo que carga un poco como con el peso de la historia de la Iglesia Católica, los estragos que han hecho. Y es cierto que hoy en día en nuestro entorno es rarísimo escuchar a alguien decir soy cristiano o soy católico. De hecho, bueno, nada, a mí no tuve una educación cristiana ni católica. Sí, casi fui monja. En un momento como de la vida. Como una cosa se relaciona con la otra. Pero después un poco como que se me fue insostenible como poder de alguna manera seguir perpetuando esa creencia con mi vida. Básicamente como que eso pasó. De todas formas, la pregunta que vos hacés de por qué las cosas, por qué se ha perdido, ¿por qué juzgamos la fe? Me gustaría como sacarla de la fe en los dogmas conocidos, a mí particularmente, o vos lo estabas llevando específicamente a los dogmas. No, particularmente. Ah. O sea, eso como que fue como de alguna forma el gen de todo, pero de alguna forma fue de todo, digamos, de por qué juzgamos las creencias. Yo creo algo que me gusta y que en distintos momentos de la vida ha ocupado más espacio, en otros menos, es como el buscarle esa cosita que no sé, que es incomprobable o que se siente y uno le encuentra como determinada coherencia en el devenir de los hechos. Una cosa pasa en relación a la otra y nos hace sentido y sentimos que por algo nos pasa a nosotros o que algo pasa por algo o qué sé yo. Y siento que hay veces que ese sentimiento lo tengo súper vivo y hay veces que no. Hay veces que me he sentido medio pelotuda por creer eso. Hay veces que yo misma me dije o dije a otras que era medio una estupidez. Un poco, o sea, ¿por qué juzgamos? Creo que muchas veces por miedo, muchas veces porque también cuando decimos que tenemos fe quedamos en un lugar un poco superfluo de las cosas, ¿no? Entonces, como que creo que es ese juego entre que nada quede en un lugar banal, ¿no? Y que creer en las cosas no nos quite peso, ¿no? Como que cuando la espiritualidad es una vía de escape o es una explicación a nuestros conflictos morales, ¿no? Estoy tirando así, como viste, sí. Me gustó, pero está bien, hay mucha cosa ahí. Puntos interesantes. Creo que una clave es la mala fama que se ha hecho en la iglesia y un punto también de quiebre sería como dividir un poquito religión y fe. Quizás, mala fama, no solo mala fama, no, ¿no? Digo, claro, no, pero con argumentos sólidos. Claro. O sea, reafirmando a claro. través de la historia. Se esforzaron. Como, mire, acuérdense que... Yo creo que también hay algo de... Ay, perdón, dale, sí. Termina. Y otra cosita que quería decir era... Claro, y otra de los puntos claves es que es una cosa muy difícil de defender quizás en un debate o pensarlo lógicamente. Es difícil transmitirlo porque es algo que... más relacionado con la espiritualidad y lo podés sentir y cada uno lo puede sentir de diferente manera, pero al momento en que querés como transmitirlo ahí que quizás es donde se genera más polémica y sí quedase expuesta al que ignorante está pensando en cosas que no tienen argumentos sólidos o científicos, cosas comprobables, pero que no quiere decir que no sean válidas y que de hecho lo que sí he visto últimamente es que se ha ampliado un poquito más ese concepto de fe y no tanto en las religiones, sino que hay como capaz que ya estoy mezclando mucha cosa, pero como y no tiene nada que ver, no importa, ya fue. Pero el mundo más esotérico o la astrología, como que hay diferentes creencias o diferentes formas de llegar a la espiritualidad y claro, de ver con qué se quiere identificar uno. No, una cosa que uno con lo que dijiste es que algo que me pasó en mi experiencia es que de antes, digamos, que participar de la iglesia cristiana católica y de ir a misiones y esta idea como de evangelizar ese verbo que escuchaba todo el tiempo, ¿no? Como de llevar la palabra y contarle a la gente e intentar tener adeptos y como que con todo eso quedó a un lado de la vida. Viví como un proceso un poco que percibió este razonamiento, que es que si en algo creía era algo que justamente no se podía decir, pero no que no se podía porque por la prohibición, como que en lo que creí o lo que me empezó como a caldear la, llamémosle espiritualidad o mi propio espíritu, son como cosas que no le encontré palabras en algún punto, que podría forzarme por decir, pero que cuando comprobé algo de esa misma existencia fue en cosas que con decirlas las destruía, digamos, las enmarcaba, las delimitaba con cosas que el lenguaje no me alcanzaba o no era del todo suficiente. Eso me pasó un poco. Sí, yo creo que en esto de no creer o no bancar las tradiciones o las cosas más, siento que hay un poco también de desesperación del no creer, y a la vez también las personas desesperadas quizás también son las que creen. Pero lo que voy con esto es que hay como una idea de la creencia y de la fe, por ejemplo, de creer, de alcanzar el cielo, que en definitiva, si nos ponemos a pensar, es como decir, si Dios existe, no quiere, o sea, solo que no quiero creer que hay cielo, necesito la certeza. Si Dios existe, esto tiene que ser cierto, ¿me explico? O sea, no me sirve con la fe, ¿me explico? Como que hay una cuestión ahí de decir... Comprobarlo. Claro, sí. Y eso, en la desesperación de tener que creer, es el desistimiento y decir esto es yo con esto no... ¿Me explico? Como la no certeza, digamos. El otro día me... De algo de que en realidad es tipo... Si Dios existe, existe el cielo y lo sé, no lo creo. ¿Me explico? Sí, es como sí. Más a trascenderlo más allá de la creencia, no confiar, o sea, no tener fe en que existe el cielo, sino la certeza. ¿Me explico? Hay como una sensación de creer, de querer comprobar, de que sea comprobable, que en lo no comprobable es a lo que se lo critica y lo que se huye, digamos. Y es como ahí el como el key en la cuestión de la creencia y la no creencia y la crítica hacia las creencias. Hay una parte, mirá dónde estamos, ¿no? Me acabo de ver dónde tengo apoyado los dos pies. No, hay una parte que dice felices los que creen sin que se lo necesiten comprobar, básicamente. Ahí hay como un valor para la fe en el dogma cristiano. En fin. Yo creo que hay como, perdón, pero que hay como muchas capas porque... Hay toda una cosa de, bueno, la vida después de la muerte, como que hay diferentes capas de las creencias, ¿no? A mí me pasa como, pero billones, y podemos hacer 18.000 programas con esto, pero a lo que voy, que me pasa a mí particularmente, que no pienso tanto como en el después de esta vida o de este tránsito por este planeta, sino que pienso mucho como en plan onda, hoy y acá ahora, ¿no? Como en la posibilidad de manifestar lo que quiero, la posibilidad de como de que me pasen cosas que son de alguna forma mágicas. O sea, yo asocio mucho como la magia y la energía y como me pasan cosas mágicas para mí. Y ahí es donde yo compruebo, o sea, ¿qué es lo que comprueba lo que creemos? ¿Son nuestras experiencias, lo que vivimos, lo que nos comprueba? Es muy difícil, porque ¿cómo te puedo explicar que me pasó algo que fue increíble? Increíble en el sentido de increíble, que no se puede creer. Y que yo, a mí eso me hizo sentir que había algo más que exacto, tu propia voluntad. Exacto. Sí, creo que hay una cosa linda que yo pensé que nos pasaba a todas, todos, y últimamente compartiendo y charlando, no fue así, o no me encontré con eso. Es que a mí a veces me pasa que cuando dos hechos se entretejen con una suerte de sentido que se escapó de mi propia voluntad, siento como si de alguna manera eso estuviera armado. O eso se puso en ese orden por un sentido que trasciende las voluntades. Cuando eso sucede, yo no diría que creo en Dios, sino que hay algo que me hace como... Sincronicidades. Exacto, estoy como en el sitio correcto, o estoy como por ahí un poco es que tejo, o sea, tejido ese sentido de más allá de la voluntad únicamente propia, digamos. Sí, claro, creer que puede ser casualidad, pero por las dudas va para ahí. O sea, yo no creo mucho en las casualidades, me doy cuenta, pero no lo sé, lo estoy diciendo por primera vez, ¿no? Creo que no. Si hay algo que me lleva a creer que esto está pasando por un sentido, por una explicación, y vamos a averiguarlo. Claro, sé, vamos por ahí a ver qué encontramos. Sí, yo pensaba eso y pensaba, tipo, ¿cómo puede ser que el bruja llore cuando escucha el himno? Total, yo estaba preguntando exactamente lo mismo. Llorar es mucho. Te emociona. Me emociona, me genera una sensación rara. ¿Con qué palabras azules linkeaste? A ver, hice esta asociación. Primero, ñoquis lo asocié a tradición, obviamente. Uh-huh. Pero puntualmente, los 29 de diciembre, había una época en que acampábamos en Santa Teresa y todos los años hacíamos ñoquis para toda la gente que estaba acampando ahí. Eran como grupos integrados por varias murgas. O sea, que era mucha gente. Podían ser 10, 15 o 20 personas. ¡Qué bolas! Y nosotros los 29 de diciembre hacíamos ñoquis. Se comía ñoquis, aparte caserito, todo. Era tirar tipo una caja de cartón abierta y sacar cadena productiva que... Dejate de fordismo. Nada. Realmente una labor de cada uno metiéndole... Y nos ¿de cuántas personas más o menos estamos hablando? 20, 30 personas. 30, no sé si llegamos. 20. Pero puede ser. Eran tres murgas había. Entonces, wow. Sí. Parcela. O sea, no en su totalidad, totalidad. Pero estaban representadas. Dato, ¿parcela con agua y con luz? No, nunca, jamás. Ah, claro. No. Alto laburo en muchas capas de laburo. Subió la dificultad. Tengo que decir algo. Este proyecto nace en Santa Teresa. Sí. Un aplauso a Santa Teresa, por favor. No, pero para Santa Teresa tiene que ver con otras cosas, como por ejemplo... Ñoquis, Santa Teresa. De ahí pensé en Santa Teresa, ¿qué pienso? Los milicos. Ahí me enojé un poquito y se me cortó un poco la cadena de pensamiento. Dije, estos hijos de la mierda, que la caja militar, que ahora, no sé qué. La jubilación, que no sé otro por qué estamos acá como unos boludos y nos suben la edad jubilatoria y en Francia están quemando todo. Y un poquito de eso, de la idiosincrasia, ¿no? De cada población, de cómo reacciona ante tantas cosas, ciertas cosas, de por qué creemos que ellos, por ser primer mundo, capaz que no iban a tomárselo de esa manera y nosotros tendríamos que actuar un poco más salvajemente. Y estamos como medio ahí, tranqui. Yo laburo hasta los 80. Claro, algunas tradiciones las adoptamos, las mantenemos. Y todo esto, entre toda esta mezcolanza de cosas, ¿llegaste? También me recordó a, puntualmente, Marcha del Silencio, como un momento del año puntual en el que se canta el himno y que convergen muchas de estas cosas. Y por un lado está, o sea, yo el himno lo asocio a algo patriótico, al nacionalismo, algo que podés creer también como más relacionado justamente a los milicos que creen que están para defender la patria. ¿Y qué me pasa a mí con el sentimiento patriótico? No sé, como que me lo cuestiono un poquito. Pero después suena el himno en ese momento y hay un sentido de pertenencia que digo, acá nos estamos acompañando todos y esto nos une de alguna manera, ¿no? Y aparte, tiene todo ese verso clave del tiranos temblá, que toda la gente lo canta así. particularmente en esta marcha tenía una señora atrás que con un bozarrón. Fue que increíble, me hizo temblar. Me hice todo tirado, no temblaste, no. Eso es anticlimático, habría que sacarlo. Hay que reconocerlo. Pero me genera una cosa, tanto en la marcha, también con en los partidos de fútbol, cuando antes de arrancar que se canta el himno, y, vamos, ¿cómo no vas a salir a comerte la cancha? Y me genera esas cosas. ¿Qué me pasa a mí con el patriotismo? Bueno, o en esos momentos puntuales. Dale, decime, Martín. No. Es más claro que yo. No, para absolutamente nada. Creo que nos está pasando algo muy gracioso que estoy escuchando. Así que estamos con las cuestiones respiratorias del... ¿No? ¿Escuchan eso todo el tiempo? No. No, porque con el patriotismo tiene pila que ver. No, iba a decir que a mí me pasa... Respiremos fuera del micro. Eso quería decir, compás. Quería decir que a mí con el himno y con las cuestiones de la patria no tengo ningún tipo de sensibilidad. De todas formas, con el fútbol sí me pasa. Sí me pasa. Y son esas cosas que uno debería decir, tengo que, obviamente, educar mi sensibilidad. Y por otra parte, no. Por otra parte, está bueno que las cosas nos pasen por la tradición. Todo se tiene que transformar en una pregunta en esto que estoy diciendo. Todas son preguntas que me hago en realidad en forma de afirmación. Pero con el himno puntualmente me parece un poco decadente. Me pasa... ¿Y la marcha de mi bandera? Esa me gusta. ¡Pah! ¡Qué temón! ¡Qué temón la marcha de mi bandera! ¿Qué? Vos, creo que es increíble. ¿Por qué no lo suplantamos por la marcha de mi bandera? Sí, vos? Sobre todo no. Porque coincido va, con él. Va acá. Sí, es muy bella. El percusionista le tira pila. No, y tiene una barra melódica un poco más amigable, más popular. Cortita. Es cierto que la cuestión del himno, el... ¡Oh! Siempre te saca, ¿viste? Te saca. Es como siempre escuchás al hijo de puta. No, había una circular. Que mete cualquiera, ¿viste? Circular en la escuela que era tipo, se pena, tipo, a ir al rincón al niño que haga eso o no. ¿Eh? ¿No les pasaba? En mi escuela no se podía hacer el grito ese. No te puedo no creer, no se podía Mateo. Hacer. Es que ¿sí? No se puede, es que chiquilines, dejen esto a los cantantes líricos. Y la gracia, ¿cuál era? Ser cantante lírico. Hacer eso. Claro, y hacerlo tipo... Bueno, lo había tirado un poco afinado, ahora lo voy a tirar de la peor manera que me salga. ¿Amigo? Y era tipo, y la maestra de canto con ese piano desafinado que apretaba y salían teclas. ¡Qué cosa y era intensa! Tipo, mirarte tipo, que te quemaba con la mirada por decir, ¿quién mierda metió ese falsete ahí? ¿Ustedes en la escuela hacían como una lección de coro? ¡Ay, sí, no quedé! Para, me hizo acordar algo el mate en yo esto. Y vos no. Me hizo acordar, recuerdo de la guerra. A mí una época, o sea, teníamos clase de canto en la que íbamos todos, toda la clase, pero una época en la que me dejaban irme al patio, tipo, prácticamente que me echaban. Era un niño de 10 años, ya medio que tenía casi una voz rara, particular. Esta voz maravillosa que tenés ahora para hacer radio. Claro, pero era un nenito y ya no cantaba, no pegaba una. O sea, no es que ahora sí, le pegue mucho. Gallo. Pero de los 10 a los 12, tipo, cuando ya se empezaba de a poquito a notar un poco más la diferencia, tipo, no vengas. Vos andás a jugar al patio. ¿Te excluían de la clase de canto? ¿Pero solito? Y yo estaba contentísimo. ¿Pero ibas solo a jugar al patio? No, a veces se sumaba algún amigo. Ah, otro perro. No era que me la... A ver, estos dos que cantan como el orto, vamos a sacarlo acá. Pero, no, sí. Yo no. En ese momento estaba recontando, ahora lo resignifico y dije, qué horrible. A mí me pasó que yo quedé en el coro. ¿Te llama la atención? Te felicito, amiga. Yo quedé en el coro y canté en el Florencio Sánchez. ¡Vamos! Ponele. ¿En serio? Yo no tengo más nada que decir. ¿Vos no quedaste en el no coro? Quedé ni siquiera como voz A o B. No quedé en el coro. O sea... ¿Pero en qué planeta posible? No, en el planeta de la Yosemir. O sea, mira, no me vengas a hablar. No vengas a hablar de esto. Porque contame. Me genera dolor. No, ¿quién no es me Yosemir? Yosemir era nuestra profesora de música. La hermana de Yoko Ono. No, era la hija de José y Mirta. Yosemir, claramente. Y esto es real. Pero... José Mir era de José y Mirta, que tuvieron una hija y le pusieron vamos a juntar pero nuestros nombres. Usaron el método Casa en la Floresta para ponerle nombre a la hija. Exactamente, dijeron vamos a unir nuestros hermosos nombres y convertir a nuestra hija en José Mir. Y con razón, capaz que estaba muy enojada con la vida, por eso decidió tipo ser profe mala. De coro en una escuela. Ser profe de coro en una escuela. La quería poco ya, José Mir. Capaz que ella también, yo era medio insoportable. decía. Bueno, la cuestión es que estábamos, me acuerdo clarito que lo que es ahí, ella hizo fue hacernos cantar, no sé si fue el himno, la marcha y bandera, una canción así como muy, muy de escuela. Y pasó caminando por alrededor nuestro mientras cantábamos. Y después de ahí ella hizo una listita con los nombres de las personas que habían quedado. Y podías estar en la A o en la B. Y yo no estaba ni siquiera en la A ni en la B. O sea, no estaba en el coro. Y no quedé en el coro de la escuela. Así que, bueno, gente... Para todos los que dicen, Alina es tremenda cantante hoy en día. ¿No, no te afectó esa? ¿O te potenció? Claro, fue tipo, ah, ah. Así que no me elegís. Así que no me elegís, perra. No, sí. Perra loca. Canto. No, algo que acabo de acordarme igual en relación a lo de la patria es, primero, que a Alina le gustan mucho los blandengues. Eso creo que es un dato que no hay que obviar. ¿Tipo fetiche? Fetiche, no, se acuesta con blandengues. No. Ojalá. O sea, realmente me pasa un poco de que no entiendo, no los entiendo y necesito tipo hacer un documental sobre el blandengues. O sea, realmente es como un plan de mi vida. O si alguien conoce algún documental sobre el blandengues, por favor, que lo mande a la página, que haga lo que sea, me mande un mensajito al 097-736-254. Necesito saber más data de los blandengues. Amo los blandengues. Si hay algún blandengue escuchando la radio. Pero, hablame de cine uruguayo independiente, tipo documental de blandengues. O sea, eso es lo que te esclavas en Cinemateca, ganando como, tipo, elegí mal la programación hoy. Me vi un documental de blandengues. Tres horas, el paradito. Soy la única... La única persona que le llama la atención, ¿qué hace a los blandengues cuando están en su casa? Sí, soy la... No, deben ser tipo un lavarropa, les debe reventar ahí en la corporalidad. Viven en el palacio. ¿En qué palacio? En el palacio legislativo, todo. ¿No? ¿Los sacan de ahí? ¿Tienen familia? Yo para mí vivían ahí y después tenés la sucursal que es el mausoleo. Están ahí, o sea, vas ahí, a, ¿dónde vas a ir a buscar uno? O sea, la casa espero no. Espero que sepan que el otro día me tomé un bondi y me bajé en el Palacio Legislativo y justo pasaron los blandengues y le tuve que decir a Marti. Amiga, le mando un audio. Amiga, acaban de pasar los blandengues por acá. El bondi se atrasó por los blandengues. No, ¿a qué edad viste tu primer blandengue? Esas cosas no se cuentan. No entremos en la intimidad de Alina. Cuando vine en quinto de escuela... Vine con mi clase a Montevideo y vinimos al mausoleo. A ver los blandengues. ¿Tenés alguna foto con un blandengue? No. Quizás hay en la cámara de alguna compañerita mía de ese momento. Pero no oficial, así. No oficial, no tengo una guardada. Bien. Tampoco tengo tanta pasión por los blandengues. O sea, necesito saber qué les pasa. O sea, sí tengo pasión por los blandengues. O sea, me llaman mucho la atención. Bien, creo que hay un muy buen material, un muy buen punto de vista para... ¿Por qué no hay un documental? Sí, no, para mí hay que producirlo. Hay que producirlo, tal. Bueno, vos, blandengue, si tenés los auriculares escondiditos en el gorrito ahí de Canuto y estás escuchando, me podés sacar el celular ahí escondidito y mandás un mensaje y contanos un poco. ¿Qué sentís? Para saber. ¿Qué mirás? ¿Con qué te distraes? Ay, qué loco, chiquilín, ese blandengue. Me muero. Dale, vas vos, ibas a decir dos otra cosa, porque ahora me quemaste a mí y me mandaste al muere diciendo esto de los blandengues. Ah, iba a decir que a Alina le gustan los blandengues, que tiene un fetiche con los blandengues específicamente, sobre todo con la parte del gorro. Y qué bueno. Y no, y que otra cosa que a mí me pasaba es que es cierto que de niña, estar en el escenario con mis compañeros, enfrente a los padres, madres, cantando las canciones de... del planeta Tierra, digo, de Uruguay. Las canciones del planeta Tierra. El himno, perdón. Exacto. Me generaba como cierto lugar de orgullo. Eso y es sí, cierto. Y de todas partes vienen sangre y coraje. ¿Quién cantaba tema? Esa? Yo cantaba esa, ¿no? En Colonia. Sí, sí, sí. ¿Eh? Gracias, amigo. Sí. Yo cantaba, es muy bella mi bandera, ¿no? José Artigas, señor de nuestra tierra, que cobra. Esa no la tengo. El Padre Nuestro. El Padre Nuestro. ¿Esa era de misa o era de Artigas? De Artigas. Ah. El Padre Nuestro. Artigas. El Padre Nuestro. ¿El del criolla la tienen? ¿Cuál? Eso criollo rodeado. ¡Sí! Esa. ¿Quieres a Don José? Sí, a Don José. Era muy... El falda interior ustedes, chiquines. No, pero yo a Don José la cantaba. Y sí, obvio. ¿Quién no cantaba a Don José? Y después cantaba esto, miren, escuchen. Ay, por favor. En los mapas del cielo el sol siempre es amarillo. ¿Cantabas eso en la escuela? Qué hermoso. Tú lo pintas. Iba a una escuela hippie, vos. Ni a la lluvia o las nubes nos pueden mostrar tanto brillo. Ah. Acuarela de... De Caetano Veloso. ¿Qué tal? Lozano, no. No, no, Vinicius, ni pedo. ¿Quién es? Yo sé. Toquinho. No sé, tienen nombre. Tira. Pero ¿cuál sería el himno del planeta Tierra? Una de Phil Collins, la de Tierra de Osos. Me encantó. Sí, genial. Que sepa el mundo que en marcha estoy. ¿Esa? Una del Elegante. Dos mundos. La de Tarzán. Hijo de hombre. Esa no. Un dios. No, sino la de. Ay, no. La de. ¿Cómo es la del abecedario? ¿Eh? Uto, goto, goto. La de. No, Phil Collins. ¿Por qué? Nah. ¿Y por qué el abecedario es mundial, chiquilaras? No. Ah, no. Bueno, vamos a meter canciones de Phil Collins para mandar una cápsula y que el resto de los planetas sepan que tenemos el mejor himno de toda la galaxia. Seguramente en el coso ese que se fue hace pila de tiempo, hay una canción de Phil Collins con imágenes de Tarzán, seguro. Pará, a todo esto hay cosas que tenemos que preguntar todavía. No, que para mí algo que me genera mucha preocupación es, ¿van a desaparecer las cosas que llevan tiempo? Sí. No respondas porque sí. No, respondeme lo que sentís. Yo siento que sí. Que van a desaparecer. O sea, no van a desaparecer, que van a haber comunidades que van a seguir perpetuando esas cosas. Pero igual quiero que vos expliques cómo llegaste a eso. Mis links. Bueno, muy bien. Mis links no fueron tan links, pero van de la siguiente manera. Pensé en ñoquis, vi a mi abuela haciendo pacientemente los bollitos con rayas hechas con tenedores. Rato, domingo, a las 10 de la mañana, y dije, qué bola la abuela, qué ganas que tiene de hacer ñoquis. Jamás me encontré en esa situación. Me di cuenta que yo soy una persona que le cuestan esas actividades que tienen que ver con la dedicación al detalle, esa cosa como de hacer algo, yo qué sé, por ejemplo, la papa frita casera, ¿no? Como esa cosa de el tiempo dedicado a las cosas. Entonces, los links fueron esto, ¿no? Dedicarle, que están en peligro las cosas que llevan tiempo, que está en peligro dedicarle tiempo a algo, que es un cliché la idea de vivir y disfrutar el proceso, que los aprendizajes de hoy en día están un poco como salteados, ¿no? Como que vamos de salto en cosas ya como terminadas, ya producidas. Es como todo el tiempo la idea de la eficiencia. Y me hice las preguntas de en qué ocupamos nuestro tiempo, qué valor tiene el tiempo, el valor moneda de nuestro tiempo, y que acá les cuento algo que me está pasando como parte del proceso y que quiero ver y que no me pase por encima, es que últimamente se me atraviesa la idea, obviamente, de cuánto vale mi tiempo, cuánta plata vale mi hora. La adultez, esa pedorra en la que vivimos. Y bueno, estoy atravesando ese proceso sobre que mi tiempo valga dinero. Y recién el lunes. Bueno, sí, yo quería decirte. Ay, me dejó destruir. Qué bueno, amiga, que trajiste a compartir eso. Que vale nada. No, yo quería decir que. Que esa cortina musical que suena. Nos acompaña en este momento. Hable por nosotros. No, a lo que voy es que siento que vos estás hablando de estas cosas que llevan tiempo en el sentido de el a ver, los ñoquis, ¿no? Hacer pasta casera, hacer algo que te lleve ese tipo de tiempo, pero vos cuando te pones a escribir, estás mucho tiempo laburando en algo que lleva mucho tiempo, ¿entendés? Como en el sentido de que lo que te... No sé, el otro día fuimos a tu casa y estabas haciendo individuales para la mesa. De que te colgaste y andas a saber cuánto tiempo estuviste pintando individuales para la mesa. O sea, en el sentido de que, ¿dónde está también...? Voy a decir que yo no tengo una muy buena autopercepción de mí misma. No, pero yo tampoco. Y es muy difícil tener buenas autopercepciones de una misma. O sea, creo que ahí también radica como un poco la cosa. Sí, siento que estamos en un momento Estoy totalmente de acuerdo con que vamos de producto en producto en producto. O sea, no estamos en el sentido de las cosas tienen que estar finalizadas o vamos directamente a pensar en que tenemos que llegar a un producto y el proceso no es... Sí, o compramos el proceso ya hecho. Yo qué sé, queremos construir un espacio y vamos como... No, nos cuesta muchísimo la idea de empezar de cero algo que ya se puede como comprar en etapas, que vos comprando salteás etapas de ese proceso y podría hacer un juicio de valor sobre eso, decir bueno o malo, pero como que últimamente, más allá de hacer los juicios de valores sobre lo que quiero, me digo tipo, ¿cómo afectará en el futuro a nuestros procesos mentales ese comportamiento? Así como yo te dijera, vamos a dejar de escribir a mano y todo es tipeando en una computadora, ¿cómo eso repercute en nuestro sistema evolutivo material, orgánico, la biología? Pila. Sí, se tiende como a facilitar todo y que eso, que venga todo ya hecho. Yo soy muy de como el pensar la inmediatez, como el placer inmediato, y si no, como que caigo en la desidia o que me dan paja algunas cosas que llevan mucho tiempo. O de quiero empezar a escribir algo y no lo hago porque estoy pensando en eso ya finalizado. Y es como que si no está ya hecho, no, como que me cuesta arrancar, porque ya es como que estoy arrancando pensando en algo completo y cuando miro la hoja está en blanco. Es como que eso te tranca un poquito. O aprender algo. Es como, si yo esto hubiese arrancado hace 2 años, ahora estaría tipo acá de aprendizaje. Todas esas cosas me pasan un montón. Y así es como que voy dejando pasar el tiempo y dejando pasar cositas. Y por otro lado, algo que me está recontra atravesando es eso del tiempo que tiene tu hora, tu cuerpo, en tu laburo. Estás pasando, bueno, yo paso 8 horas y digo, la puta madre, ¿qué hago acá encerrado tanto tiempo? Si podría hacer esto quizás un tiempito más acotado y dedicar como a otras actividades también con menos cansancio, etc. Acá tengo un tip que a mí me ha ayudado a empezar cosas en ese sentido. Porque es re difícil ver la página en blanco, es re difícil como pensar en el proceso y en el final. A mí tengo un problema yo en pensar en cosas a largo plazo. O sea, yo no me puedo, me cuesta mucho proyectarme a largo plazo y decir, tipo, esto va a suceder dentro de 2 años. Eso para mí es largo plazo, chiquilines. Me cuesta un huevo, no sé, ahorrar o empezar un proyecto o lo que sea que sé que me va a llevar mucho tiempo. Pero más allá de eso, hay una regla maravillosa que es la regla del 70%. Que cuando vas a ponerte a hacer algo, la idea es que lo hagas el 70% de tu capacidad, digamos. Si vos haces, por ejemplo, no sé cómo explicarlo bien, pero te quieres escribir un cuento, y cuando vas a enfrentarte al cuento, a la hoja en blanco, decís tipo, no voy a empezar esto porque no va a ser perfecto. No va a ser perfecto, no va a ser bueno, me voy a poner a escribir esto y no va a llegar. La idea es que vos lo hagas al 70%, no al 100%, al 70% de tus capacidades. Porque el 70% dentro de todo está bastante bien. Entonces, le pones así como todo en el esfuerzo, no sé qué, lo terminas y decís, lo podría arreglar un poquito más por acá, hasta el 70%, hasta el 70%. Y capaz que llega al 100% en algún momento. Capaz que llega al 100% en algún momento, o capaz que no, pero por lo menos hiciste algo. Y eso ya te hace de alguna forma, en algún proceso en el que estés, subir un escaloncito. Y escribir directamente con el tema de la escritura, ¿no? Pero digo, como cualquier cosa que querramos hacer es tipo, bueno, voy a probar, voy a hacerlo, no me va a salir perfecto porque la perfección, primero que nada, no existe, pero a veces está bueno decir tipo, voy a ir a un 70%, como para decir tipo, no tiene por qué quedar perfecto, tiene que quedar 70%. Igual con la escritura, puntualmente, me es como un viaje pensar eso, al menos en los procesos de estar escribiendo, como que no me sale tanto pensar qué tan perfecto me está quedando o no, sino que me voy más en temas en problemas como no estoy, las palabras no están saliendo, no estoy pudiendo como sacar en forma de palabra lo. ¿No les pasa a veces que piensan en palabras, no? O sea, nosotros pensamos en palabras, pero cuando vamos a escribir esas palabras hay cortes, no es lineal. Eso me parece una locura. ¿Me explico? O sea, sí. Yo a veces me pasa que todo el tiempo a veces tengo periodos en los que vivo pensando en que tengo que escribir lo que vivo, o que vivo para escribir, o alguna cosa rara en mi cabeza. Y me pasa que voy pensando en palabras, mi cerebro piensa en palabras, pero cuando esos mismos pensamientos los quiero arrojar en una hoja, transformarlos en lenguaje escrito, es como si hubiera algo que no fuera lineal entre las palabras pensadas y las palabras escritas. Si a alguien le pasa eso, por favor, se me acerca y hacemos un grupito. Gracias. Un grupito de autoayuda. Grupo de blandengues que no pueden expresar lo que piensan en palabras en la hoja. Mira, es por eso que la gente se vuelve blandengue. No, y una cosa polémica que me pasa es, pero bastante polémica, que venía hablando ayer en el auto, volviendo de paseíto por Colonia, con esto del tiempo dinero, creo que bajó un poco por ahí como esa preocupación, que es que, a ver, cómo siento que me expone esto así, ¿no? Pero es como, hay veces que siento que realmente el día, o sea, si toda mi vida se torna en el trabajo, o sea, en el tiempo dinero, como que realmente no puedo sostenerlo. Tengo miedo, o sea, no lo puedo sostener. Y me siento a veces, me viene obviamente como esa conciencia de clase, o como conciencia de clase, no sé ni qué estoy diciendo, pero lo voy a intentar. Como voy, hay toda la gente en este mundo trabaja y trabaja generalmente en cosas que no le hacen ser feliz o más que por la felicidad misma, o sea, desarrollarse en toda la magnitud que alguien podría desarrollarse, o sea, la capacidad de desear, la capacidad de elegir, está reducida para unos pocos privilegiados. Entonces esta gente, o sea, la gente vamos y trabajamos y hacemos, y a mí a veces me pasa que realmente me genera problemas de cabeza. Me da miedo no poder hacerlo. No sé si me estoy explicando, porque siento que una voz de mi cabeza me dice, mirá, tranqui, no puedes hacerlo porque no te falta la comida, pelotuda. ¿Me explico? Pero tengo poca plata para no tener que hacer eso. A ver, pará. Yo necesito ir unos pasitos para atrás. Prefiero tener poca plata. Sí. Prefiero vivir en la casita en la que vivo. Perfecto. Que entre el frío. A tener que laburar todo el día. A esa idea de la prosperidad, de ir como teniendo que lograr cosas, posicionamientos sociales, uh-huh, que sé que dan placer porque me lo dan. Uh-huh. Pero me viene como un fueguito así y digo, bueno, estaba a vivir hasta los 40 y bueno, no quiero adaptarme. Ta, la relación de la longevidad de la vida con lo que acabas de decir, está bien. O sea, no sé muy bien dónde salió, pero estuvo bueno. El trabajo salud. Claro, ahí. Por eso te vas a morir joven. Es un viaje sacar esto para afuera. Me explico, tengo como una reunión en la cabeza en este momento que me están pegando con cosas, tipo... No, mucho más tranqui, yo te entiendo perfectamente. Se están dando con cosas, se están dando una clase de economía, vienen pila de gente a decirte, a darme lecciones, estoy como me quedé en una reunioncita allá abajo. No, pero tranqui. Creo que va de la mano con algo que hablamos hace un ratito, mencionaba de, bueno, ¿por qué nos acostumbramos a que esto es lo que está bien o lo que, cómo normalizamos que, o sea, se tiene que laburar 8 horas, es necesario pasar ahí metido 8 horas cuando el mismo laburo lo puedo hacer en 6, 5, puedo ser igual o más productivo porque estoy más enchufado y aparte me queda tiempo para vivir y hacer otras cosas? Y bueno, ¿y por qué no? Claro, ¿cómo no quemamos todo y cambiamos eso? No, pues sí. No, pero sí. Mira ese póster que hay ahí. Es un puño en alto, puñón. Sin miedo, dice. Vamos, gente, no trabajemos nunca más. Así. Exacto. Que a partir de ahora hacemos un llamado. Salgan de sus casas con antorchas y... Hay una convocatoria en Cultura en Línea que es para un taller que es sobre no trabajar más. Mirá qué interesante. Es tipo emprendedurismo, parece eso. No trabajes más. Sí, es mentira. A todo esto, primero es el cumpleaños de Joselo Pereira y le vamos a decir feliz cumpleaños a Joselo Pereira, que es el papá de Abril. Feliz cumpleaños, Gustavo. Tengo una sombrilla para devolverte. Sí. La del verano todavía. Acá me dicen Joselo, que la canción de Acuarela es de Ari Barroso. Ah, mira qué bueno. Está bueno saber ese tipo de cosas. Me lo dijo mi abuelo, así que cállate, no desconfíes. No se googlea. Bueno, y a todo esto, lo que estamos escuchando en este preciso momento es Ignacio, que es una persona que se acercó a mi vida en este momento por vínculos... ¿Tu cuñado? Bueno, sí, es mi cuñado. Que iba a estar tocando con Joaquín Mosca, que es un grupo cooperativo de músicos amigos que se juntaron para tocar. Iban a estar tocando el sábado 3 de junio en la Casa Quimera, junto con, que también va a estar haciendo su show, Paula Gou, que es una artista uruguaya, una solista. Iba a ser a las 20:30, ya lo dije, pero en la Quimera Casa. Y por reservas pueden contactarse al número 098-264605, lo voy a repetir, 098-264605, para que reserven para este sábado. Este sábado, el sábado 3. Bien, y escuchame una cosa. ¿Quiénes se juntaron a reivindicar los ñoquis? No, yo. Yo no animo a la consigna. Y bueno, nada. Yo, para mí, los ñoquis están recontra sobrevalorados. No, no lo quería decir. No. Eso. ¿Te parece que es una mierda? Sí, me parece. Siento que. ¿Sabés lo peor de todo? Que ellos no son los culpables. Que están sobrevalorados. Y que le hicieron un día. Y no son para pa que tengan un día. ¿Me explico? Claro, no vale. Está clarísimo. O sea, las moñitas merecerían más un día que los ñoquis. Claro, el ñoqui pierde en gusto. Pierden consistencia. Capaz que empata con la moñita, con el medio de la moñita, que es duro y es apelmazado. Yo voy a decir, voy a ser muy honesto con lo que voy a decir. O sea, el ñoqui generalmente es bastante caserito, ¿no? Ajá. O sea, la moñita, no. Esa no entiendo por qué a la gente le gusta tanto la moñita. La moñita está sobrevalorada. No. Sí. No. Sí, claro que sí. No. Vengan de a mil. No. Votación. No, yo creo que acá, o sea, no hay diálogo posible. Ya alguien que dice que los ñoquis están sobrevalorados, yo voy a cerrar esta charla, voy a cerrar este debate porque no hay discusión, no es posible. Así como la monita sobrevalorada, pero ¿qué les pasa? O sea, cualquier pasta está bien. Como tampoco entra en discusión que Acuarela es de Toquinho, ¿está? Me peleo, no sé, con el abuelo de Marte, me peleo y que acá me acotan. El himno del planeta Tierra tiene que ser Aleluya de Leonard Cohen. Vean el documental de Aleluya de Leonard Cohen. Lloré con cada versión, hasta aparece la versión de Shrek. Así que está, recomiendo eso. Aleluya de Leonard Cohen es el himno del planeta Tierra. No va a sonar ahora porque queremos darle para adelante a Nacho. Siempre hay alguien peor que vos. Esto es un programa de radio. I'm gonna go to the hospital. momento de presentar a la persona. La especialista. Lo tenemos acá. Lo tenemos acá. ¡Qué emoción! Llegó al estudio de radio el especialista del día de hoy. Quiero que nos cuentes cómo te llamás, que nos hables un poquito de vos. Yo sono Richie, experto en lubrificante. ¿En qué? ¿Cómo? Experto en lubrificante. Lubrificante. ¿Cómo se dice? Lubricantes. Lubricantes. Lubricantes. Ah. Experto en lubricantes. Certo, io sono nato di la bella Italia. Mira. Io nací en Veneto, al noreste de bella Italia. Eso, te iba a decir, contanos un poquito de vos, a ver, ¿cómo llegás acá? Nosotros te conocimos en una página de internet. Certo, en la internet tengo mucha presencia en la internet, porque allí ofrezco mis diferentes servicios vinculados a la lubricación. Ah, escúchame, ¿y sos de Italia? De la bella Italia. ¿Y qué zona especialmente? Io sono di Veneto, del noreste di la bella Italia, è il limite con Austria. È lindo? Bellissimo. Oh, mi encanta. Mondo di Italia. A mí me parece medio trucho. Yo escuché a Marty hablar italiano y ese es el acento italiano. Este es un garca, me parece que está... Escúchame, ¿cómo tu nombre? Enseñale, Marty. ¿Cómo te llamas? Richie. Experto en lubrificante. Bueno, Richie. Pero que nos cuente cómo llegó a ser experto en lubrificante. Ah, bellísimo. Ay, qué lindo, Richie. Richie, ¿viste ese cosito negro? Ahí cuesto. Va. Eso. École. Eccole qua. Contanos. Bellissimo entonces. Italiano. Sì. Contanos de vos. La mia nonna. La mia nonna era, come si dice, cocinera. Ah. Cocinera formidabile. Ay, las abuelas tienen eso, ¿viste? Bellissimo. Preparava un tisto di guastina che io non te posso spiegare. Un che? Tisto di guastina, è tipico. ¿Qué es el cuisto de tátara? ¿Qué? Es un plato que está compuesto de todas las materias primas fundamentales de la Italia. No lo entenderías. Poroto, orégano. ¿Qué es poroto? ¡Poroto! ¡Poroto! Típico plato italiano, el poroto con orégano. No conozco. La aceituna. Aceite de oliva. Ahí estamos encaminados. Aceite de oliva, tomato. L'oliva es protagonista de mi historia, el oliva. Ah, bien. Me encanta que cuente. Seguí contándonos. Y, oliva y lubricante. Va. Me parece. Sí. Vamos, que cuente. Certo. Mia nonna tenía una hermana. Ajá. Que cocinaba como el culo. Ajá. Como el culo es una expresión italiana. Escucha la música del culo. Es una expresión italiana. ¿Y su plato tradicional? ¿Cuál era? El culo la brasa. Y el poroto con el gnocchi. ¿Y qué pasa en Uruguay? Yo he escuchado que en Uruguay dicen gnocchis. Sí. ¿Qué es invento de gnocchis? Ah, sin ese. Gnocchi es el plural del gnocchi. Porque un gnocchi es el gnocco. No te puedo ni creer. Un gnocchi es el gnocco. Datazo. Triqui gnocchi. È un'espressione italiana. Un gnocco di trichinocchi. Sto certo. Richie, muchas gracias por trichinocchi, quanta miseria. Sto certo. Bien, y a ver, contanos entonces tu especialidad en el lubricante. No, sí, la historia. La abuela. Io era un ragazzo, tendría 6-7 anni. Ali, sos vos. Ani. ¿Vos tenés 7 años? Ani. 7 años. No entiendo. Nah, siga. 7 años. 7 años. Me trataba. Me vas a enseñar vos cómo hablar. Perdón, italiano, atrevida. Me desubiqué. Sí, Richie, por favor. Tú del 29. Ricardo, dale. Estaba obligado a comer el gnocco de la mia tía nona, la hermana de mi nona. Que cocinaba como el culo. Como el culo. Y yo trataba de toda costa de evitar. E comere il gnocco di mia tia nonna, ma se l'almuerzo in Italia con la famiglia. Inevitabile. Inevitabile. Entonces, no hay manera de zafar. Y yo creía que el ñoco era un estronzo, que eso era de ñoco, una cosa que no puede masticar, que tiene que empujar con la lengua. Era el único que yo conocía. No. Es cierto. Ma, algún tiempo después... ¿Algún tiempo después? Algún tiempo más tarde, yo descubrí que no. Y si el ñoco está bien manufacturado, que es una palabra italiana... Manufacturado. Uh-huh. El ñoco no se pega. Bien. El ñoco resbala. Bien. Y entonces... Y yo descubrí el secreto del ñoco. Para que no se te tranque en el paladar. Exactamente. El secreto del ñoco, que además es el nombre de mi primer libro, se los voy a contar. El secreto del ñoco es la lubrificación. ¡Fua! ¡Fua! Cayó. A lubrificación. Cayó. Y escuchame una cosa. Esto de la lubricación, ¿vos lo extendiste más allá de la cocina, digamos? Claro, porque acá tiene otras connotaciones. No sé si allá se le llama solo a lo que tiene que ver con la cocina, la lubricación, o también, digamos, que se extiende al plano sexual. No. Sí, yo he explorado otros mercados que no entiendo la asociación con... No. Bien. Contanos entonces si te expandiste a otros mundos que no sean el de la cocina. O dentro de la cocina. Comencé a crear mi propio olivo, mi propio óleo. Yo comerciaba mi propio óleo, mi bicicleta, un invento italiano. Y trasladaba mi producto. Y un día se me sale la cadena. Se me sale la cadena, yo estaba llegando muy tarde y no tenía forma de arreglar la cadena y descubro que no estaba lubricado. Ajá. Y lo único que tenía a la mano era... ¿Ñocos? No, mi óleo. Ah. ¿Qué le pasa a ñoco y la bici, Marte? Yo no fabrico ñoco. Ah. Yo fabrico óleo. Bien. Óleo. Orgánico. Bien, wow. Italiano. Wow. ¿Entonces? Entonces, utilizo mi óleo para lubricar la mía bicicleta. Instantáneamente descubro un nuevo mundo de plaza. La bicicleta se deslizaba. Wow. A una velocidad nueva. Nunca antes vista. Y entonces comienzo a utilizar mi óleo para reparar todo tipo de maquinarias. Bien. No, claro. Lubricante total. Y de esa forma me involucro en el mundo de la mecánica. Mira. Mira. Entonces te fuiste expandiendo. Saliste del mundo de la cocina. O sea, el mismo aceite, el mismo óleo que usabas para los ñocos, de repente lo empezaste a usar para la mecánica. Autos, moto, bicicleta. Army. ¿Army? Armas. Cuando descubrí el poder de la lubricación del aceite, encontré mi nuevo amor. ¿Las armas? La lubricación de las armas. Ah, ¿cómo? A ver, contanos un poquito. Trabajando en la mecánica, distintos clientes, distintos pedidos. Uh-huh. Y un día descubrí la lubricación del... Gatillo. Del gatillo del arma. No se llama gatillo, pero nos entendimos. Mi español, perdón, es... El cosito que se corre. Que resbala. Que resbala. Claro. Sí. Bueno, bien. Muy bien. Y entonces, nada, te hiciste especialista en lubricación de cosas partiendo de que no se te pegara un ñoque en el paladar. Gran camino. Creo que correcto. Y actualmente me han llamado del ejército de Italia. Estoy, mi trabajo consiste en la creación de elementos funcionales que resbalen para utilizar en el ejército de Italia. ¡Wow! ¿Pero decís tipo bombas que resbalan? Es algo bastante pacífico. La gente tiene mucho prejuicio con el misil, que es lo que yo fabrico. Mucho prejuicio aquí. Ajá. Con el misil radiactivo. Yo trato en toda posibilidad de hablar de este tema porque mucho prejuicio al respecto del misil radiactivo, que es mi trabajo hace un tiempo. Es una herramienta de trabajo como cualquier otra, ¿no? Sí, contanos un poquito más. Yo voy a hacer una pregunta. Bien. ¿Por qué los Estados Unidos no lanzan nunca bomba atómica? ¿Por qué? A Rusia. ¿Tenés la respuesta? Por supuesto. Ah. ¿Por qué Rusia no lanza nunca bomba atómica a Estados Unidos? No sé, supongo que porque no tienen lubricante. No. Entonces no sé. ¿Por qué Corea no lanza bomba atómica a Estados Unidos? Porque el primero que la lanza, todos van a lanzar. Correcto. Sote. La bomba atómica es lo único que evita que se utilice la bomba atómica. Y ese es mi trabajo. Wow. Todos los días le salvo la vida al mundo fabricando bomba atómica. Bien. Está muy bien. ¿Y adentro de la bomba atómica hay ñoco? No, hay átomos. Y un poco más peligroso que los ñocos. Bien, y yo no comprendo el... No, ¿y el lubricante de la bomba atómica? Es una maquinaria muy compleja de disparo, de... Todos los elementos involucrados. Están aceitados. Por supuesto, con aceite de oliva orgánico italiano. Claro. Wow. Y todo parte por aquella tía que te hacía comer ñoquis. No. Todos los... La tía le hacía comer ñoco. Ñoco. Ñoco. Y yo comía ñoqui. Que son triquiñoco. Bueno, Ricardo, Richie. Gracias por acercarnos a la radio, a la persona que nos está salvando la vida diariamente, ¿verdad? Sí, la verdad que estamos muy agradecidos. Yo estaba pensando, ¿algo más que nos quisieras compartir de tu historia, de tu especialidad? Yo escucho uruguayi dice pizza. Sí. ¿Qué es este invento de la pizza? Pizza. El mismo uruguayo que dice pizza dice mozzarella. ¿Y cómo es mozzarella? Mozzarella. Claro. Es una palabra italiana. A ver, todos podemos repetir. Mozzarella. Ahí salió. Pizza. Grazie mille. Empiecen a usarlo. Bien. Te lo vamos a empezar a usar. Y gracias a vos, Richie, por mantener la paz a través de métodos un poco dudosos, pero tiene sentido. No tiene sentido, nosotros somos unos ingenuos. El método que yo utilizo no es dudoso, simplemente gente no sabe. Práctico. Sucede todos los días. Así y que... me encanta que una persona tan relevante a nivel mundial, hoy estamos con esto del mundo, ¿no? El himno del mundo. No. ¿Dijiste al aire cuál tenía que ser el himno del mundo? Aleluya. Ya, y me corrijo. Sí, Acuarela era de Ari Barroso, pero igual si vos googleás lo primero que sale es Toquinho. Tatín. Como un tarado hoy no voy a poder dormir pensando en eso. Y desconfiaste de mi abuelo, boludo, que no le da. Mando un abrazo. No va. No, nada, no, apretón de mano, no hay tanta confianza. Richie. Me parece una figura relevante, me parece que la gente debería conocerte, me parece que es un gran hallazgo esto de que la bomba atómica es la única razón por la que no se tiran bombas atómicas. Es una pastillita que compras en el súper. Nada, gracias por venir a este humilde programa, ¿verdad? Tenemos una figura de carácter del FBI, de Interpol. Gracias. Yo intento utilizar estos espacios para transmitir este mensaje. Te mandamos un beso con lubricante. Gracias. something new. Something fresh, original, and never cooked before. Do you want to help me in? I say, do you want to help me in? So turn it on and get ready to hit. ¿Estás escuchando? Radio Pedal. La Persiana, el periodístico colectivo de Radio Pedal. Todos los viernes de 8 a 10 de la mañana. La Persiana, ventilando la semana. Radio Pedal, Radio Cooperativa, Comunicación sin patrón. Radio Pedal, comunicación en movimientos, movimientos en comunicación. ¿Cansada de la misma canción de siempre? ¿Aburrido del dial y los algoritmos? Olvídate, ahora sí te escucho. Un programa, un podcast, un espacio de Radio Pedal para la música emergente de acá. Martes, 19:30 en radiopedal.uy. Ahora sí te escucho. Tantas voces como ruidos, oyó anunciar el recorrido. Un parlante en la cabeza, tantos estantes vacíos. Radio Pedal, autogestivos y autofestivos. 10, 9. Si quieres contribuir a salvar el medio ambiente, lo mejor es que te pegues un tiro. Ya está más que demostrado que por mucho que recicles, nada contamina más que un ser humano vivo. Con eso no digo que tengas que dejar de reciclar, pero si todo está permitido y seguimos como venimos, el planeta en que vivimos no va a garchar. Si nunca te preguntaste por qué el hombre más rico del mundo está invirtiendo millonadas para irse a vivir a Marte, pudiendo solucionar la pobreza que existe acá, tómalo con calma, que te puedo asegurar que ni vos ni yo vamos a estar invitades a una vez pasear. Surcando el cielo va Mark Zuckerberg, Jeff Bezos y Elon Musk. Ambiciosos altruistas, alienes capitalistas, Superman. Muy bien, y en entonces entramos en este segundo bloque con un invitado muy especial, artista multifacético si los hay en este momento de la vida. Tenemos acá a... ¿Querés que te presente con el nombre 1 o con el nombre 2? El 1 termina con H, el 2 no. Con uno. Tenemos acá a Solista. Buenas noches, Solista. Muchas gracias por haberme invitado. No, por favor. El gusto es nuestro. En particular, fue uno de los invitados a nuestro día de Esquela. Vino, se cantó todo. Estuvo muy lindo. Te pedimos que... Sí, que... pasa que más cerca me doy contra la mesa. Oli. Hola. Hola. ¿Está bien? Bien. Dale, perfecto. Bueno, tenemos a Solista acá en esta mesa preciosa. Y teníamos ganas de hacerte unas preguntas. Ay, por favor. ¿Podrías contarnos mojones de tu vida artística que hacen un poco lo que estás haciendo hoy? Sí. Podría, igual antes de que vos digas eso, me gustaría presentarte de esta manera. Hoy en día Solista es... A ver cómo entre todos generamos esta definición. Dale, yo diría, yo empezaría por... Es un artista performático. Ajá. Y cuando digo performático es que sus presentaciones reúne música, actuación... hay como está como guionado la performance entera, no es como la clásica cosa que uno va, se sienta, escucha canciones, sino que hay algo como de espectáculo completo. Exacto. Pensado, medido, ay, me sonrojo. Claro, lo otro también es valioso, ir y cantar. Sí, no, canciones. Por supuesto. Pero creo que él está, o sea, lo estamos definiendo con algo que él se debe sentir, tipo, claro. Yo estoy en esta búsqueda. Yo quiero hacer esto. Claro, he buscado y bueno, y se transmite. ¿Cómo le sale? Ay. A mí me llamó la atención lo medido que está todo, tipo, como un tipo profesionalismo zarpado y de decir, está todo bien pensadito, bien estructurado y tipo mañoso. A mí me llama la atención. Sí, sí. Cuando alguien es obsesivo, yo digo, y la palabra persona de bien. Autosustentable. Sí, total. Autosustentable, dominando los distintos... Pateando tableros. Exacto. Qué lindo, vine a que me traten re lindo, no sabía. Quiero que nos cuentes entonces, porque me veo obligada a llamarte Solista. Sí. Y me encanta tu identidad. Pero quiero que nos hagas un poquito de historia sobre, para vos, dónde empieza el proceso para llegar a... lo que estás haciendo ahora. Para mí lo primero que pasó fue el Cuarteto de Nos, seguro. Bien. Y lo extraño muchísimo, el Cuarteto de Nos. Pero aquel Cuarteto de Nos me marcó muy fuerte. A ver, compartimos generación nosotros dos. Sí. Y yo fui a ver el Cuarteto de Nos en sexto de escuela, estamos hablando del 2008, en el Teatro Metro, y fue el primer toque en vivo que fui a ver en mi vida. Mirá, no, yo lo fui a ver al recién. Cielo, no. Esa época estaba hermosa. Yo lo fui a ver recién en Raro. Recién fui ahí con mis papás. ¿Eso no era Raro? No, eso fue antes. Antes de Raro. Raro para mí fue el quiebre. Tipo, después de Raro era otra banda. Otra cosa. Se puso Raro. Sí, de hecho se fue el Ricky. Dato no menor. Se fue el Ricky, al cual hasta hoy me parece que está, que es con él también. Un montón. Segundo paso. El Cuarteto seguro, Lelu Thié y Leo Maslía, mi viejo a full ahí como curtiéndome con eso. Y yo qué sé, eso. Leo Maslía, ponele, yo me sabía de memoria las canciones a una edad en la que no entendía nada de qué estaba cantando. Claro, o sea, era un grado de complejidad que me excedía por completo y sin embargo lo disfrutaba como profundamente. Sin ¿Tus saber viejos por qué. Te criaron un poco escuchando esa música? Sí. ¿Tienen algún acercamiento en particular? Mi viejo está más para el carnaval, para la murga y eso, pero ponele, también me mostró gente que me... Bueno, Lori Anderson, Marty, lo conocí por mi viejo. Mira. Sí, me lo mostró. Lori Anderson es una artista no muy conocida acá en Uruguay, ¿puedo decir eso? Bueno, sí, yo qué sé. No, es tan conocida. No la trastienda cuando vino, pero está bien. No, claro. Okay. No, bueno, pero conocida, conózcanla. Sobre todo la peli. La peli Corazón de Perro está muy bien. Es una artista, es una artista performática fuerte, así que mezcla música con el teatro a full. Y te rompe todo. Y te parte al medio, no hay contrincante. Y Peter Gabriel, también amigo de ella, y que están en esa onda como de la música performática y eso, me recontra marcaron. Y después yo quería ser estrella de rock, fuerte. ¿Y? Y en un momento me empecé a sentirme diferente frente a la idea de ser estrella de rock. Empecé a no quererlo tanto. ¿Por qué? ¿En qué te distanciabas? Y yo era el típico adolescente que decía que la cumbia era una mierda y que el rock era la verdadera música. Ajá. Claro, estaba en esa. Opa. Y hoy no lo, hoy veo lo profundamente clasista que es esa forma de entender la cultura. Y un montón de... Ah, no sé, no me quiero poner como muy en esa introspección, pero... ¿Por qué no? ¿Para qué te ¿Escuchaste que no... lo que estuvimos hablando hasta el no, de ahora? Sí. ¿Vos viste lo que yo dije? Dale, no, hay que ponerse. Eso, no, sí, de una. Nada, que esa típica discusión de la música comercial, ¿no? Como de no, porque esta música es para vender y escuchás Pink Floyd que llena estadios en todo el mundo. Entonces... Sí, las contradicciones. Claro, las contradicciones que eso implica y después darte cuenta, y yo qué sé, si sos fanático de Guns N' Roses y decís que otras cosas son comerciales y eso no, por, hay otro lugar en que puedes decir, esto es comercial, pero igual me gusta. Pero recuerdo como tener discusiones muy intensas a los 13 años con gente que eso, del tema de la música comercial, ¿no? Que tal, que hoy ves un término que me parece hasta irrelevante. Es como va por otro lado hoy en día, entonces... Bien, y más allá de las referencias, sí. ¿No? Porque me nombraste de referencias. Sí. Si yo te pregunto, como esos sucesos de la vida donde uno está parado en un punto y elegís una o la otra. Pa, es que me cuesta pila decirte eso porque desde que era niño, o sea, yo estaba convencido que eso iba a pasar. O sea, que yo iba a ser estrella de rock. Bueno, pero no sos estrella de rock, no, sos estrella sé. De... No soy estrella de nada. Sos solista. O sea, la idea de la estrella me empezó a no gustar incluso. O sea, creo que fue como un cambio muy grande de cómo empecé a entender el disfrute de lo artístico con el tiempo. Pero mojones, no sé. Yo, por ejemplo, sí. Pienso en el lugar donde te conocí. En la EMAD. En la EMAD. Es que segura. Y seguro. Más que como mojón la EMAD mismo, pienso como el taller de diseño sonoro. Como el cuelgue con los tecnicismos musicales. Más o menos. Yo creo que en realidad me pero el teatro, no... el teatro como cosa me corrió más de eje que las cosas concretas de diseño, por ejemplo. O que las bien. Cosas concretas de sonido incluso. O sea, bien, yo... pero ¿no sentís que todo el cuelgue tecnológico que tenés hoy en día lo supiste siempre o lo entrenaste por fuera? ¿Cómo fue que? Digo yo esto creo, porque sí. Para quienes no conocen, hay algo en la propuesta de solista que es requete contra tecnológica y que se apoya abundante esta cosa que decía el Bruja de la exactitud y todas estas cuestiones. Hay algo que solista se escapa de la guitarra simplemente o de los instrumentos, sino que hay una propuesta más como técnica de perillas, de cuestiones, de cosas, de mecanismos que funcionan. Sí, yo creo que existe como toda una camada, hay como un sector de la gente que está para esa, que encuentra como mucho placer en eso en particular, ¿no? Como el placer de lo técnico y de lo perfecto y de no sé, del detalle técnico justamente. Y yo creo que a mí me pasó que me surgieron necesidades para concretar ideas en las que tuve que aprender cosas técnicas para poder llevarlas a cabo. Pero ¿por ejemplo? Y bueno, esto, por ejemplo, empecé a grabarme yo solo en mi cuarto. Con equipos de $200 que me los compré con el único sueldo que tuve cuando trabajé para el Movie Center. O sea, trabajé un mes para ahí, dije, me compré un teclado MIDI, una tarjeta de sonido y renuncié. Dije, nunca más. Y bueno, tiene mucho que ver con lo que hablaban hoy ustedes, que estuvo de más, me encantó lo que estaban hablando. Y quiero hacer música y no tengo ni a palo chance de ir a un estudio ni y en un estudio además no tenés el tiempo de experimentación que yo quiero tener. Ni la plata para pagar el tiempo de estudio. Por eso. Y ta, tener que resolverte vos, yo qué sé. Háblanos un poquito de eso. Hoy en día, ¿no? ¿Qué características tiene tu proceso creativo? ¿Qué características tiene mi proceso creativo? Digo porque nosotros, sí, que estamos acá en esta mesa, te conocemos bastante. Digo, yo sé cuál es tu cuarto, pero me gustaría que hables para bueno, la gente que no sabe. ¡Qué polémico! Sé cómo es tu cama. También. No, esto concretamente, esto que estoy haciendo ahora, nació en la pandemia, cuando estaba encerradísimo. Bueno, y ustedes alguien en el primer episodio mencionó a Bob Burnham, fuiste vos, ahí va. Bueno, yo a él lo seguía muchísimo y había desaparecido como 5 años cuando volvió a aparecer ahí. Y en la pandemia sacó esa película que hizo él solo. ¿Cuál, solo, perdón? Inside, que fue la que recomendaron en el primer episodio. Sí, sí, sí. Que cuando apareció esa película dije, claro, o sea, no hay nada que me esté impidiendo hacer algo yo solo. La pandemia en realidad, en ese sentido, es una ventaja, dadas un montón de cosas, como estoy viendo lo de mis padres que me pueden bancar y que no estoy pasando hambre, o sea, dada todas las cosas esas, que obviamente son privilegios, digo, hay un lugar en el que esto también es una oportunidad, tengo tiempo para dedicarle a lo que quiero hacer. Sí, creo que esa idea del tiempo, más allá de todo, no, nos pasó, ¿no? Hubo como otra percepción y otra manera de vivir el tiempo. Es que yo para quienes lo usamos para crear, hubo ahí como distorsiones que ahora a distancia, ¿no? Como que uno ves mejor. Yo ahora de repente empiezo a sentir, ¿no?, esa ansiedad de que todo está prendido, que en la pandemia hubo algo como de, ok, apagón, ¿en qué me concentro? Total. Sí, yo creo que incluso después de la pandemia mi dinámica de la velocidad con la que hago las cosas cambió. Como que descubrí que se podía estar tranquilo, que era algo que hasta ese momento no lo sabía. O sea, estaba full emad y full rosca teatral y no paraba, jamás. Y en ese momento tuve que parar. Y como está, como me encontrarme un poco con esto que estoy haciendo ahora, que me encanta. Y bueno, está, y el proceso, lo que me preguntabas hoy... Yo qué sé, creo que primero tengo una idea que me vuelve loco, como que se me ocurre una sola idea y empiezo a intentar entenderla. Que te vuelve loco en dimensión de qué, de diversión. ¿Dónde nace la obsesión? Fa, es que depende. Yo creo que hay canciones que son más una cosa y otras que son más otra. Hay algunas que son como más una necesidad de entenderme a mí. ¿La que escuchamos al principio? ¿Instrucciones para salvar el mundo? Instrucciones para salvar el mundo, no. Esa creo que es de las menos introspectivas que tengo. Es como de las más... Habla más de un tema como externo a mí, como más político, como más... O sea, que nace de... se concretó en algo que realmente me pasó, que fue que yo estaba volviendo de Buenos Aires, porque había ido a tocar con Daniel Drexler, y estaba volviendo y me había comprado un café en donde te tomás el barco. Y el café era un balde de café así gigante, que era imposible de tomar. Había un solo puesto ahí en el Buquebus, ¿no? ¿Cómo se llama el otro? El Colonia Express. En el Colonia Express había solo un puesto para comprar café y solo un tacho de basura, ¿tá? Y cuando se me estaba terminando el café y empezaban a bordar, fui al tacho de basura, porque no me lo iba a terminar, estaba feo, frío, me quedaba un montón de café, lo iba a tirar. Y había tres agujeros en el tacho, que decían cartón, plástico y descartables tipo comida. Y en la mano yo tenía un vaso que era de cartón y plástico, pero era una aleación de cartón y plástico. O sea, imposible de separar, no era que tenía una etiqueta. O sea, era un cartón plasticoso y tenía comida. O sea, el único tacho de basura y el único lugar donde se vende café. Y estuve un rato diciendo, ¿qué hago? Tipo, ¿qué hago? ¿Dónde lo tiro? Porque además yo estaba maquino mucho, ¿no? Estaba pensando, pa, me fui hasta Buenos Aires en un bondi y en un barco que tiran no sé cuántas toneladas de humo para ir a tocar un bar... donde en realidad voy porque van a vender cerveza, no es que tenga ningún tipo de misión cultural ni nada por el estilo. O sea, toda esa locura. Y después digo, pa, bueno, por lo menos voy a tratar de reciclar este vasito. Y me encuentro con esa situación. Y la gente empieza a abordar y me empiezo a quedar sin tiempo. Me doy cuenta que no hay solución Quizás posible. Esos momentos de asfixia, de discernimiento, es tremendo. Que no no puedo hacer nada. ¿Y qué hiciste? ¿Dónde lo tiraste? No, y lo tiré en el de descartables. Y dije, bueno, está, perdón, pacha, pero, o sea, no tengo nada que yo pueda hacer en este caso. Y cuando lo tiré, noté como algo extraño en el tacho de basura. ¿Quién saltó? No. Ah, hay una rata. Bill Gates. No. Y me acerco a mirar en el tacho de basura y miro en el agujero y veo que está mi café ahí tirado, lo que quedaba con algunas otras cosas. Y como que me corro un poquitito así y me doy cuenta de que todo el tacho de basura tenía una sola bolsa. No. Que agarraba lo que entraba en los tres agujeros. Qué trucas. No, es que de hecho puedo decir algo terrible. No pude evitarlo. Que no es nuevo para nadie, pero estoy para... Así como voy a hacer la proclama ¿para qué era la proclama pasada? Ah, para el tema de las terapias accesibles. Me gustaría investigar un poco el tema sobre si los residuos que reciclamos efectivamente van a parar a vertederos distintos o está siendo un chanchujo, porque... en un viajecito que hice el año pasado, cuando fui a trabajar allá en las colonias de Estados Unidos. Las colonias de Estados Unidos. el jefe, el yankee jefe, me decía que no reciclaban nada porque todo iba a parar al mismo lugar y que se vayan todos a la mierda. Y yo creo que acaba de ser lo mismo. Yo tengo data de que no, pero... A ver, contá, ¿sabés algo más? No. Confiable. No, pero... Fuente claro. De los candados. esa es la fuente misma. No, pero una conocida trabajaba en como la gestión de residuos y no sé qué. Y ¿pero que hace cuántos esos... años de eso? Hace unos años. Bueno, ahora no sé porque bueno, gobierno de derecha, todas esas cosas. No, pero que hoy una alumna del liceo en que trabajo me dijo que hace unos años su abuela reciclaba y bueno, pero que hace poco se enteró que todo va para lo mismo y que eso generó una angustia a la veterana, ¿viste? Bueno, pero todo va para lo mismo. Esa es la data que aparentemente tenemos todes, pero hay lugares de centros de reciclaje, ¿entendés? O sea, es como extraño que todo vaya para lo mismo. Capaz que no es obviamente que no se debe reciclar tipo un 5 o un 10% de lo que ponemos como reciclable. Pero que se recicla, se recicla. Bueno, o sea, a mí lo que me pasó chequearlo. Particularmente con esta canción que sí. estábamos escuchando recién, que es Instrucciones para Salvar el Mundo, que es como un poco una mirada, un poco, ¿cómo decirlo?, pesimista del asunto. Me pasó que además después de eso leí un libro que lo recomiendo pila, que se llama Globotomía. No me acuerdo el nombre del autor, pero es un uruguayo que trabajó en ANCAP y que es profesor de cosas vinculadas al medio ambiente. Soy una bestia, perdón, no me acuerdo. Pero el tema es que el libro está increíble porque el loco tiene una visión como muy crítica de la idea del marketing, el marketing del reciclaje y el marketing del ambientalismo. Y como muchas veces ese tipo de movidas están mucho más potenciadas por ideas fantasiosas de lo que realmente pasa que por cosas científicas. Y te tira datazos que te hacen poner todo en perspectiva, como por ejemplo que, no sé, de las emisiones de carbono del mundo, el 40% son de Estados Unidos y que el 4% son los de Latinoamérica. Sí, las de Uruguay no llegan al 1%. Entonces vos decís, ¿qué hago yo reciclando un vasito de café? Soy un pelotudo al final. Pero también hay una cosa que es la batalla cultural, que es como otra fuerza diferente que tiene que ver con cómo desde abajo hacia arriba se obliga a que la gente que tiene los poderes el poder de cambiar las cosas termine siendo favorable para esas personas que ciertas cosas cambien, pero a su vez es una cosa como muy utópica. Es como todo un embrollo muy, muy difícil de desarmar. La otra vez, Caro Cruces. Sí, bueno, ella se enojó conmigo una vez por esto. Sí. Me hizo, cuando estábamos de viaje, me hizo ver un documental que tampoco recuerdo el nombre, pero... Conspira, sí. No, es algo, el lobito es como una vaca. Ese. ¿Es ese? Conspira, sí, yo lo miré. Bueno, ¿qué pensás? Me dijo Caro. Bueno, creo que este libro... Bueno, discutí mucho con Caro sobre eso. Conspiracy es un documental... Cuento un poquito, ¿no? Sí. Es un documental que habla de la industria de la carne, ¿no? Básicamente lo que plantea es que la mayor contaminación lo tiene la ganadería. Claro, que la ganadería es una de las actividades... sí. No, que el documental lo que pretende defiende que la manera de salvar el planeta es ser vegano, básicamente, claro, ser vegana. O sea, esa es como la tesis que plantea. Claro, y yo creo que en el libro este que yo cuento hay como una, hay casi que una respuesta a eso, que es para mí es súper inteligente y tiene toda la razón, digo, me parece, que es que el tema como estamos hablando del medio ambiente, que es algo que afecta a todo el planeta, el llamado acción suele ser como muy socializado, como que se habla de que tenemos que hacer un cambio, la gente tiene que cambiar. Y en realidad todos los ejemplos que se dan de los números y de las dinámicas que tienen que ver con la agricultura en la película están limitados a la realidad de Estados Unidos. La realidad uruguaya es absolutamente diferente a lo que se plantea. Incluso me cayó esa ficha porque me estaba comiendo un pan con requesón y vi que tenía un loguito de una vaquita, no sé qué, que decía... vacas alimentadas 100% con pasto, que ese era el problema que planteaba el documental, que en Estados Unidos no hay tanto pasto para alimentar a todas estas vacas, entonces hay que plantar, y las plantaciones de maíz consumen muchísima agua y consumen un montón de recursos. Y deforestan a cara de perro. Igual las deforestaciones que plantean también el documental son en Brasil. Sí, en Brasil son por muchos motivos también. Claro, ya sé, pero digo, no es sola, o sea... los estudios demográficos sí tienen que ver con... ¿Demográficos? ¿Está bien lo que estoy diciendo? O sea, los estudios y los porcentajes de las cosas se centran mayoritariamente en Estados Unidos, pero el documental abarca un montón de zonas. No, está bien, pero lo que voy es que trasladándolo a nuestro lugar y a nuestra situación, en un país donde hay tipo 7 vacas por persona, una cosa así, y donde es todo pasto, absolutamente todo pasto, hay ciertos criterios que no encajan de la misma manera. Claro, pero pasa que nosotros somos ínfimos en relación al mundo. Digo, si cambia Estados Unidos, refiero, cambiaría gran parte del a planeta. A eso me refiero, como que en realidad es un poco lo mismo, es un poco... Vos podés, o sea, me parece que está buenísimo cada uno lo que le haga sentir bien, pero hay cosas que tienen que ver con datos científicos que, bueno, hasta que no cambien ciertas potencias es sí, como... obvio. Acá Caro Cruz nos manda un mensaje diciendo, los amo hablando de esto. Gracias, Caro, por tanto. Bueno, mañana... ¿Podemos? Sí. Sí. Pará. Sí. Mañana. Medio ambiente, vamos a tener un programa dedicado a medio ambiente. Estoy para comprometernos. Sí, estamos, y que venga tu madre, por favor. Bueno, hacemos que venga la Pero me gustaría solamente salir un poco de medio ambiente. Sí. Igual hermoso. Tampoco soy un militante de la carne, ni en pedo. No, pero quería hacerte una pregunta. No lo soy. Que un poco traza una línea con todas las cosas que venimos hablando, sobre todo con los ñoquis. Uh-huh. Y de fin de mes. Que es que nos hables... tengo una pregunta y sobre eso desarrollamos, que es, ¿qué emociones tenés asociadas al dinero como artista? Así. ¿Qué emociones tengo asociadas al dinero como artista? Pregunta wow. Astronáutica. La Marti, ¿no? La Marti fuerte. Yo creo que soy muy malo con la plata, gestionándome la... O sea, no soy esa persona que tiene claro, tipo, cuánto tiene que tener en qué momento para hacer qué. Soy como mucho más impulsivo de hacer mis pequeñitas inversiones en mi proyecto, tipo, no sé, eso. Cuando agarré un mango la primera vez, cuando tenía 18 años, me compré una tarjeta y un teclado que es la misma que usé el domingo pasado acá. O sea... ¿Rindió ese movie? Rindió. Y además me enseñó un montón de cosas que no quería para la vida. Bien. Pero sí, o sea, en la posibilidad de hacer más cosas. Esa es como la esperanza. No sé si la esperanza, es como que ok, se abre una puerta. Si entró plata acá, entonces quiere decir que esto puede seguir rodando un poco más y que puedo hacerlo crecer para otro lado. Hoy en día, ¿tus sí. mayores ingresos son por tu arte? No por solista. Por las clases y por DJ al aceite. Bien, no por tu arte. Bueno, DJ al aceite es un híbrido. Porque no es mi arte musical, pero sí tiene, y cada vez estoy tratando que tenga más, un componente actoral, digamos, de personaje por lo menos. Bien. Y de video, que hace poquito empecé a hacer videos para eso también. Más tipo reels, más de difusión, pero como presentando un personaje ya. Una cosa muy importante para quienes no conocen a Solista es entrar a YouTube, poner Solista con mayúscula termina en H y ver los videos, porque creo que hay algo... un lenguaje ahí. Sí, la música está buenísima, pero creo que lo que hace a la cuestión es como varios elementos fusionados a la vez. Yo siento que, claro, que estoy hablando con ustedes que los conozco y me conocen, pero la gente que no me conoce, toda la gente vegana me hizo la cruz, tipo, me expresé mal. No, amigo, olvídate. Di una imagen que no era la que me interesaba, capaz. Veganos, bueno. Sigan escuchando, veganas, sigan escuchando a Martín. No, creo que hay algo Solita. que estamos aprendiendo haciendo radio, que tiene que ver con esa dimensión de que la conversación tiene como que a veces dejar a pila de gente incluida en lo que estamos diciendo, y creo que eso se va aprendiendo, y también creo que hay una decisión como nosotros, que es ir ensanchándonos sin mentirnos. ¿Me explico? Nada, ir siendo lo que se puede ser, ir aprendiendo sin la necesidad de ya comprender a todo el mundo adentro de mi percepción ya, ¿no? No, y creo que también lo que nos hace individuos e individuas, como en el sentido de que, nada, todos nuestros problemas, lo que pensamos, lo que sentimos, nos hace ser quien somos y también al mismo tiempo nos acerca a las demás, ¿no? O sea, no todo el mundo piensa... incluyendo a todo el mundo. O sea, somos humanos y al mismo tiempo eso como nos las miserias y las cosas buenas y malas, o sea, sin querer poner las cosas en buenas y malas, ¿no? Pero como lo que está catalogado como tal, siento que también hay un lugar ahí donde vinculamos con lo que es honesto y lo que es sincero. Ah, pero yo de acá me quiero llevar followers. Bueno, followers no vas a conseguir, porque nos están escuchando tipo 10 personas o 3 o 4, pero ¿quién te dice? Después te lo escuchan en un podcast. Pero gente valiosa. Gente valiosa, muy valiosa, y agradecemos mucho a la gente que nos está escuchando. Sobre lo que decía Ali, esto de, bueno, ser más consciente de nuestras problemáticas, veo que en las canciones que cantaste el otro día, en cada una hay como alguna de estas cositas que fuiste mencionando. Sí. Como, el sueldo, el alquiler, el estar viviendo en lo de mis viejes, vejez, rutinas, laburo. ¿En qué momento decidiste, o sea, que ibas a ser solista, y qué cosas tiene solista que no tiene tu otra personalidad y viceversa? ¿Por qué elegiste, claro, como todas esas cosas tan personales, llevarlas a personaje? Lo primero fue la condicionante de la pandemia. O sea, que la idea se me ocurrió cuando estaba en aislación. O sea, que tenía que hacerlo solo, sí o sí. Y lo segundo fue que me parece que, como todas las historias, como un elemento clave de una historia es que haya un conflicto. Y me parece que para generar empatía y encuentro con la gente, nada como los conflictos con uno mismo, que es lo que todo el mundo tiene. Entonces quizás por ahí, si el conflicto que yo tengo conmigo mismo no te resuena tanto, sí te resuena el hecho de vos estar en conflicto contigo mismo. Y creo que todas mis canciones, o intento que todas... Bueno, salvo Instrucciones para salvar el mundo, que por eso digo que para mí es bastante distinta a las demás, plantear un conflicto mío conmigo mismo de no saber dónde pararme en algo que pienso, o en algo que creo, o en algo que me hace sentir de una forma, pero que pienso otra cosa, o que quisiera hacer algo, pero que la realidad me empuja a terminar haciendo otra. Como que en general van por ahí. Creo que, no sé si fue tanto una... ¿Pero por qué decidiste que sea solista y no Martín? Ah, porque me parecía que, ahí va, que habían como dos mojones que hacen al concepto solista. Uno es este de la contradicción conmigo mismo, y otro que es como una especie de chiste, pero que después se convirtió en el código, que es que matéricamente sea yo vinculándome conmigo mismo. Entonces está como, o sea, hay varios yo haciendo cosas diferentes en los videos, y eso es como el concepto de solista, digamos. Así que todo esto es solista. Ya lo recomendamos, pueden verlo en YouTube, pueden seguirlo en las redes, pero te podemos ver en vivo en algún momento. Mañana solista. Mismo, mañana qué mismo. Qué casualidad. Qué conveniente estar acá en este medio de difusión masivo. Sí, mañana voy a estar en El Verde haciendo el show completo, como el que hice acá el otro día, el domingo. El Verde es enfrente a la Facultad de Psicología, por si no lo conocen, es un bar muy lindo. La entrada es libre, va a ser al sobre y va a abrir Caro Cruces, que el otro día también tocó acá y la rompió. Se cantó todo. Estamos en varios proyectitos ahí con Caro, que está de más. Pero bueno, mañana. Otra en El Verde, artista emergente que está dándolo todo. Te recomendamos, síganla. Mañana en El Verde, horario. 9 de la noche. 9 de la noche, entrada al sobre. Sí. No sean ratas, pongan, juéguensela. Y bueno, y para cerrar, queremos deleitarnos con alguna yo de las. Quiero escuchar Alguito. Claro, sí, ya bueno. Escuchamos. No, igual para Alguito no. Vamos, es mi tema preferido. Es el tema. Es el tema. Yo lo voy a decir así, es mi tema preferido. Hermoso, sí, sí. ¿Algo más? Yo. Play. Gracias, solista. Mi abuela tiene novio. ¿Quién hubiera imaginado que a esta altura de la vida el amor le haya llegado? Y es que es así, cuando el amor golpea tu puerta no hay mucho que puedas hacer al respecto, más que abrirle, ofrecerle asiento, un vaso de agua. ¿Comiste? Y cuando nos encontramos cara a cara con el amor, en nuestro living, descubrimos que tiene cosas realmente hermosas para contarnos, para enseñarnos. Nos dice, por ejemplo, que él está en todos lados, que nos ama, que tiene un plan para nosotros, y ahí notas algo extraño, y al mirar de cerca comprendes, abuela, eso no es el amor, esos son los mormones. Tienes que empezar a prestar un poquito más de atención, abuela. No puede ser que le estés abriendo la puerta al primero sin fijarte. Ya tenés 85 años, y yo no me quedo tranquilo si haces estas cosas. ¿Me prometés, por favor, que vas a prestar un poquito más de atención? ¿Eh? Cabecita de novia. ¿Qué es eso que va de aquí para allá? ¿Acaso es el amor en una silla de ruedas? Wow, wow. En bruta silla de ruedas no lo pueden ocultar. Su amor los hace vibrar. Debe ser eso, o quizás sea el Parkinson. No descartemos el Parkinson, un amor de verdad, nada lo puede parar. Esto es un amor extraordinario. Oh, amor octogenario. Mi abuela tiene novio. Sus vecinos me contaron. Preocupados una noche en la que escucharon ah, ah, ah. Oh. impuestos salen caros, la excitación en el cielo y la ropa en el suelo. Y ahora, ¿quién se agacha a levantar eso? Que queda el suelo, un amor de verdad, nada lo puede parar. Esto es un amor extraordinario. Oh, amor octogenario. Están abrazando, refregando, lamiendo, escupiendo, chupando, se están amando. Oh, oh, oh. Amor octogenario. Hace años que está muerta. Qué placer, por favor. Maravillas. Gracias. Más de esto mañana a las 21 horas en El Verde. Muchas gracias. Bien. Para cerrar el programa del día de hoy, tenemos primero agradecerte de verdad. ¿Puedo decir tu nombre? Sí, por favor. Está, uf. Martín Pisano. Exhausta. Martín Pisano, gracias. Ah, un saludo para mi chanchito Vero, que deben decir eso y lo prometí, ahora lo dije. Chanchito Vero, te mandamos chanchito Vero un beso gigante. Bien, ¿nos vamos a la tanda? ¿Nos vamos a una última tanda? ¿Acaso? ¿O no? Ya nos vamos. Ya nos vamos, ya salimos, ya corremos, ya cerramos el kiosco, ¿verdad? Tenemos entonces que decirte que te queremos, que estamos muy felices de que estés acá y que nos acompañes a terminar el programa. ¿Te quedás acá con nosotros? Por supuesto. Bárbaro, genial, estupendo. Entonces, paso la patata. Y tenemos algo para compartir de todo lo que estuvimos hablando en la jornada de hoy, algo que resume un poquito. ¿Qué hablábamos? El gnocchi, hablamos de la familia, las tradiciones. Y tenemos a una persona muy especial que quiere compartir algo con nosotros. Preparar una caja de puré con papas instantáneo con la mitad del líquido indicado en la receta. Agregar un huevo, una cucharada de aceite, sal, pimienta, media taza de queso rallado. Agregar harina suficiente para formar ñoquis. Formar unos rollitos y cortarlos al tamaño que tú quieras. La harina es importante ir agregándosela de a poco con el puré prácticamente frío o tibio para que absorba la cantidad necesaria. No puede quedar ni muy blando ni muy duro porque depende del resultado del gnocchi. O sea que le vas agregando de a poco y ves que no se te peguen las manos, pero tampoco quede duro. Gracias por esa receta. Es parte de nuestro rinconcito de la miseria. Gracias, María. Gracias, abuela. Nos vamos contigo, Ari. Las tradiciones de mi familia están casi todas vinculadas a la comida. La pasta fría con mayonesa, tomate y lechuga, las torrejas con mate cocido en el campo, la pasta con tuco de pollo, las sopas, los buñuelitos y la cremita de mi abuela, la cazuela de mondongo del abuelo Claudio, empanadas de mi viejo los jueves y el pastel de fiambre de mi vieja los viernes o los domingos, depende. El vender postres en la fiesta de la cosecha y el asado con cuero, las hamburguesas caseras con papas fritas, los zapallos en almíbar de festejo, las tradiciones de mi familia que vivieron y que ya casi no están, los olores, los sabores, las sonrisas y las imágenes en mi mente. Lo loco es que a pesar de venir de italianes, nunca comimos ñoquis. Wow. Wow, wow. Muy bien, entonces nos vamos con el final. Sí, voy a compartir un texto que hice para la noche, para el día de Esquela. Sigo diciendo la noche. El día de Esquela fue el toque que hubo acá hace un par de domingos, que estuvo hermoso. Y bueno, y se los comparto. Si alguna vez te flaquea la autoestima, dudás de tu inteligencia, te sentís un boludo, acordate que todos los días muchísima gente hace un largo trayecto en auto, manejando, hasta un gimnasio en el que se sienta a andar en bicicleta fija. Si alguna vez sentís que te equivocaste, que le erraste, que la cagaste tan fuerte que las consecuencias de tu error, hagas lo que hagas, irremediablemente van a perjudicar por muchísimos años, no solo a tu entorno cercano, sino a una comunidad entera que ni siquiera sabe quién sos, pero que año tras año repite con rabia e impotencia, mirando al cielo con los ojos apretados como un griego antiguo que reclama la Moira, ¿quién fue el forro que nos hizo esto y por qué? Acordate que en 1891, un importante empresario llamado Thomas Tomkinson Peake, fascinado con París y con intenciones de recrear parte de su diseño urbanístico en el Río de la Plata, importó a Uruguay la semilla de la especie equivocada y plantó en Montevideo nada menos que 230.000 árboles que tiran pelucita. Si alguna vez te sentís demasiado ingenuo, fácil de engañar, vulnerable ante la manipulación, acordate que hace menos de 4 años, más de 1.100.000 personas, de las cuales la mayoría eran clase media o baja, eligieron voluntariamente ser gobernadas por una agrupación improvisada de personajes surrealistas e incompatibles que habitan un espectro que va desde la máxima oligarquía neoliberal al nacionalismo militarista, pasando por la pedofilia, en la que la principal característica en común que los une es la incompetencia o el desinterés directamente, al punto de que en estos años no solo disminuyeron significativamente el nivel de vida del grueso de sus votantes, que era de esperar, sino que además ahora ni siquiera los ricos tienen agua potable en sus canillas, y que la principal herramienta de convencimiento que emplearon para que toda esa gente les creyera y los votara fue el eslogan: está bueno cambiar. Y finalmente, si en alguna noche de desvelo sentís que estás hundido en el fango de la mediocridad, que la vida se pasa y no logras enfocarte, alinearte a ti, a tus proyectos, a tus deseos, tus ambiciones, si sentís que cargas con una plomada ajena, inabarcable, de exigencias y expectativas que te hunde sistemáticamente a lo más profundo del desencuentro contigo mismo y tus necesidades espirituales, hasta llegar al sótano húmedo y telarañoso que es el hábito autodestructivo de medirte y compararte con los demás, que ni siquiera son realmente los demás, sino la idea que te haces de la otra edad, en la que convenientemente destacan los aspectos positivos que observás de todo aquel que no seas vos, al mismo tiempo que con toda impunidad y falta de autocrítica obvias cualquier característica negativa, por más evidente que sea, para inconscientemente evitar poner en peligro el personaje ficcional inalcanzable que creaste del otro, que solo existe en tu cabeza y que dista años luz de la complejidad de lo que implica todo lo que estaría siendo un ser humano. No te olvides de que siempre hay alguien peor que vos. I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of man, or whatever that means, into a crisis.